Mami, la temperatura está demasiado alta. Es el momento preciso para que pasemos un rato a solas. Te invito a otra dimensión. Voy acá, family. Tu cuerpo sudando hasta el amanecer. Yo quiero sentirte y tocar tu piel. Calor, calor. Siente mi calor. Calor, calor. Bañados en un sudor. Solares.